Muchas gracias, eso fue hijo. Ahí estaban los Cafres, amigos, están presentándose en vivo aquí en Obras en el marco del Pepsi Music 2005. Eran Hace Falta, Sin Semilla, A Pesar, Mostrame Cómo Sos, Hijo. Y aquí llega Lúcido, la lista de temas de los Cafres, en directo por Rock and Pop. Ahí tenemos a Guillermo Boneto en la voz. Los Cafres presentándose en el marco del Pepsi Music 2005. Me mantengo lúcido, Hugo, es importante. La batalla presenta muchos frentes. Abro mi mente a conocer. Hugo, no, no, me limito a obedecer. Me mantengo firme, es importante. La batalla presenta muchos frentes. Libertad busco y defiendo. Oh, oh, no. Cerradas mentes sé que ofendo. Prediqué con el ejemplo. Oh, niños de Dios, es el momento. Escriban insultos en el cielo. No, nada se borra en el firmamento. ¡Es ahí! Me mantengo lúcido, es importante. La batalla presenta muchos frentes. Oh, oh, oh. Abro mi mente a conocer. Oh, no. Predique con el ejemplo. Niños de Dios, es el momento. Escriban insultos en el cielo. Oh, no. Nada se borra en el firmamento. Me mantengo lúcido, es importante. La batalla presenta muchos frentes. Rock and Pop, el concierto Obras. Eso, muchas gracias.